Y supe que entre tú y yo todo era diferente. Porque hay muchos seduciendo tu piel, pero yo tu mente. Contigo me siento libre, tú eres la jaula perfecta. Todo lo nuestro es presumible, yeah, aunque a algunos les molesta. Y aunque haya muchos mensajes en DM y pretendientes más de 100, yo no quiero fama, si tú no me amas. ¿Para qué quiero algo más? Si te encontré todo lo que se necesita, una media mitad. Tú llegaste y no quiero que te eche pa' atrás. No importa cuándo y dónde, pero si tú estás cerca el cuerpo me responde. Raro, ay, pero no es nada, hombre, que ya no hay otra like you, eso ya está claro. Dime, y si no quiere hablar, gime, que aunque me llenen el email, ninguna va a seducirme, yeah. Contigo me siento libre, tú eres la jaula perfecta. Todo lo nuestro es presumible, yeah, aunque a algunos les molesta. Y aunque haya muchos mensajes en DM y pretendientes más de 100, yo no quiero fama, si tú no me amas. Y aunque se opongan y no importa quién y ofrezcan billetes de 100, yo no quiero fama, si tú no me amas. Yo no quiero fama, si tú no me amas. Yeah, yeah.